Hola, soy Nayara. Mi super R. Ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo era, profe? Ajá. Superhéroe es el que vuela, es el de, no me acuerdo cómo se llamaba, pero ese es. Hola, soy Elian. Mi superhéroe es Spider-Man, el guerrero Spider, y también pelea contra Thanos, el que tiene guante de los poderes. Superpoderes tiene el telarañas. Le protejo la novia que le gusta al Spider-Man. Le protege y pelea contra Venom. ¿Cuál es tu personaje favorito? La princesa Sofía. ¿Quién es tu superhéroe favorito? El hombre araña. ¿Qué hace? Lanza telarañas. ¿A quién? A Capitán América. ¿Cómo tira? Así. ¿Así? ¿A quién le tira de los villanos? Capitán América, pues. ¡Es el Capitán América, no es un villano! Yo conozco uno de que tira bomba. ¡Ah, ya sé! ¡Venom! Bueno. ¿Me estás escuchando, vos? Sí. Ahora voy a tener que preguntar, ¿escuchaste? Bueno, ¿qué superhéroe te gusta? ¿El Hulk? Sí, el Hulk. ¿Y qué hace? Se va por arriba a hacer ¡pum! ¿Con qué pelea? Pelea contra la mujer mayarina. ¡No, dale! La mujer mayarina. ¡Dale! Con la gringa. ¿Y con quién más pelea? Pelea contra la mujer, su novia. ¿Vamos? La hace... ¡Órale!